metido en el ámbito jurídico. Soy bastante reacio a confiar en especialistas solamente, sino que prefiero que todo se discuta democráticamente. Claro. Eso es un caso. Y lo último que por ahí quería marcar era que hay algo que tenemos que tener en cuenta y que no creo que es el resumen de cómo hoy está visto también los jueces. Los jueces son los únicos sujetos que no pagan impuestos a la ganancia, ¿no? Hay obviamente los sectores financieros, otros sectores más que hay que reformarlos, pero fijémonos desde dónde estamos parados, incluso que hay un trabajadores que tienen que pagar impuestos a la ganancia, sin embargo los jueces ganando mucho más, habría que repasar los sueldos, no pagan impuestos a la ganancia por esta idea de independencia de poderes y también esta idea de creerse superiores a la sociedad, ¿no? De tener una misión mesiánica y digo, me parece que hay cosas que hay que ir más a la tierra y que creo que lo que hay que acercar es esta brecha que cada vez se extiende más entre el poder judicial, entre la llamada justicia y lo que quiere realmente la población, que a veces se ven descontentos, se ven cuando escrache, un montón de cosas, claro. Que me parece que es para llamarnos la atención, ¿no? Y que hay cosas que modificar. Seguramente. La verdad, clarísimo, me parece que está abierto el debate y estaría bueno que aquellos que estén escuchando, si tienen alguna posición tomada, que la compartan con nosotros y podamos de ahí empezar a enriquecer este debate sobre la justicia que tenemos en Argentina y cuáles son las cosas que van a marcar la justicia que podemos llegar a tener. Así que es interesante. Bueno, esperamos seguir profundizando en esto que es el derecho y que es la justicia o que es el poder judicial en las próximas intervenciones. Así que, por lo menos en principio, mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nico, a todos los chicos allá de La Plata, ya nos estaremos viendo. Bueno, un saludo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos charlando entonces con Matías Buzo, un compañero que estudia Derecho en la Facultad de la UBA en Buenos Aires y que va a estar los días martes acompañándonos y haciendo esta especie de reconto, de análisis. Que ahora se trae tan en vigencia. Claro. ¿No? Últimamente hemos cambiado, creo que hemos integrado al vocabulario de todos los días tantas palabras, sobre la cautelar. Sí, sí, la terminología jurídica se ha incorporado al periodismo y por eso también está bueno, ver qué significa una cautelar, qué significa estar imputado en una causa, qué significa estar procesado en una causa, cuáles son los vericuetos que siempre hay, porque esto tiene que ver con la interpretación de lo legal, que no siempre es la misma, y de acuerdo ahí se vuelve a la intención política. Va a ser de acuerdo a eso también cómo va a ser la lectura de... Por lo general, cuando hay palabras difíciles es para que el pueblo no lo interprete, ¿no? Entonces está bueno poder con especialistas, con estudiantes dar una mano en interpretar. Sí, pero bueno, esto es parte de lo que teníamos pensado y que vamos a seguir compartiendo con ustedes. 422-0295 o 422-0200, los teléfonos de la radio. Agitando el avispero 2013 @gmail.com, el correo electrónico del programa, @agitando2013 nuestro Twitter, y si nos quieren buscar en Facebook es Agitando el Avispero 2013, y ahí tienen ahí una amplia cantidad de cosas como para poder compartir y ver qué es lo que va pasando, y también obviamente tienen en nuestro blog, que es donde pueden escuchar todas las cosas que van saliendo, que es agitandoelavispero.agitandoelavispero2013.blogspot.com. Y tirar algo. Como en esto de hoy era un día cargado de cosas para cumplir en el día. Ya lo presentamos. En realidad dije que estaba acá, pero todavía no lo habíamos presentado formalmente. Marcelo Peroni, que va a ser el encargado de medio como hacernos de GPS para ver dónde podemos ir. Marce, de sacarlos a pasear. Así, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, Nico. ¿Qué tal, Nancy? Así que bueno, sí, se incorpora a este segmento de Agitando la Espero 2013. Llegó el verano, llegó el turismo, llegó el viaje, llegó el conocer nuevos lugares o reconocer quizás estos nuevos lugares que por ahí en alguna oportunidad hemos estado. Y de alguna manera lo vamos a presentar del siguiente modo: vamos a estar todos los martes recorriendo los distintos puntos turísticos, pero por el costado de lo que sería la agenda de la agenda mediática o los puntos de interés quizás más populares, uh-huh. sino lo que por algún sentido son los más recatados o lo que se denomina quizás mini turismo. Claro. Vamos a estar entonces todos los martes a esta hora conversando, recorriendo estos diferentes pueblos que por las distintas ofertas que pertenecen a estas localidades nos invitan a conocer o a reconocer estos lugares. Uh-huh. En esta oportunidad vamos a ir a una localidad bonaerense muy cerquita de La Plata, muy cerquita de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad de Chascomús, la ciudad de Chascomús que ofrece no solo una laguna que es realmente muy paradisíaca, con unos atardeceres realmente espectaculares, y algo muy muy curioso que tiene la laguna de Chascomús que quizás cualquier asado, cualquier mate que se toma frente a la laguna de Chascomús con el atardecer como ese espectáculo sabe diferente, sabe más rico. Y pero no solamente tiene la laguna de Chascomús como atrayente esta localidad, sino el recorrido por el casco antiguo. Chascomús es muy antigua, data de 1776, el primer fortín que construyeron en el virreinato, o sea que comprende un casco histórico de una arquitectura tradicional y colonial. Vamos a estar hablando con el director de turismo de Chascomús, justamente para que nos adelante un poco de todas las actividades programadas que tienen para el verano 2013 en Chascomús. El top indicaba las 4:30, vamos a ir al micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a la vuelta, como lo adelantaba recién Marcelo, vamos a estar hablando de lo que hace al turismo en esta ciudad que queda a minutos nada más de aquí de la ciudad de La Plata, que es ni más ni menos que Chascomús. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. Hola, ¿cómo le va? El tema dólar, junto con la inflación, son los caballitos de batalla del discurso económico de la oposición neoliberal y ortodoxa. El tema se aborda mediáticamente por los medios de comunicación hegemónicos con la figura del cepo, figura que se presenta como la antítesis de la libertad, como si fuera un impedimento, por ejemplo, a la posibilidad de salir del país. Nada más lejos de la realidad que esos mismos medios reflejan en sus propias páginas cuando señalan que el turismo argentino en el exterior rompe sus propios récords. Evidentemente, el tema es un poco más complejo. Visto macroeconómicamente, el tema del dólar se vincula a las reservas. En los últimos 5 años, la fuga de divisas, ya sea porque se fueron del país o porque se fueron debajo del colchón, acumuló 81.000 millones de dólares. Y tan solo en el último año representó el 4,2% del Producto Bruto Interno. La fuga de capitales le significó al Banco Central ver afectada su capacidad de acumulación de reservas en los últimos años, a punto tal que las últimas restricciones al atesoramiento en la divisa norteamericana no está sumando dólares en forma significativa a las arcas del Tesoro Público. Como señaló la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, esto no es ni más ni menos que riqueza y excedente económico que se sustrae del proceso de acumulación y distribución. Así se entiende la política del gobierno respecto de las medidas cambiarias dispuestas para desdolarizar la economía y el ahorro. Pero además, las reservas, que para la ortodoxia solo deben servir para financiar la fuga de capitales o para dejar estáticas en colocaciones a tasas de interés prácticamente nulas, se pueden utilizar ahora para financiar inversiones en infraestructura. Dicho de otro modo, el Banco Central, o para ser exactos el país, logra así ampliar los márgenes de autonomía, lograda también por la política de desendeudamiento que significó sepultar los consejos y las presiones de los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Está claro que hablar de cepo, cuando de lo que se trata es de defender la moneda nacional, solo tiene connotaciones mediáticas. Como señaló Marcó del Pon, son medidas casi de sentido común para un gobierno que aspira a avanzar y consolidar el proceso de acumulación interna y de distribución de los ingresos. Chao. Será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nagel. El lugar lo conocemos. las melodías también. Voces, sonidos, silencios. AM 1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Menos 25 en la República Argentina, y vamos a seguir con esta nueva sección que hemos dado a conocer en el día de hoy, que tiene que ver con el turismo, y Marcelo Peroni va a ser quien se va a estar encargando de ello. Y hoy el destino es Chascomús. El destino es Chascomús, de alguna manera como si fuese el elegido de Agitando el Avispero, ya que cada martes vamos a ir recorriendo cada lugar, y en esta oportunidad le ha tocado esta localidad bonaerense. Que Chascomús es un lugar muy interesante, no solo por lo histórico, sino por la laguna, no solo por la laguna, sino por lo histórico, porque comprende de alguna manera un recorrido que es bien diverso también en la cantidad de distintos hoteles, de distintos alojamientos, de cabañas, bungalows y camping. Hay unos campings que están alrededor de la laguna que son realmente muy, muy interesantes y muy económicos. Por ejemplo, la noche en Chascomús cuesta solamente 25 pesos en un camping. También nada. Hay un bungalow dentro de los campings que están en 60 o 80 pesos por persona. Sí, para lo que es hoy ir a vacacionar nada. No es nada. Entonces estamos hablando de un lugar que es realmente muy... es disfrutable, es realmente encantador, porque tiene una laguna que mide 30 kilómetros cuadrados, tiene 15 por 5 de ancho, y comprende lo que sería un sistema de encadenadas de lagunas. O sea, no solo para los deportes acuáticos que se pueden hacer todos, sino para quienes les gustan la pesca familiar, la pesca con los chicos, uh-huh. El pejerrey es lo típico de estos lugares, y que pueden ir recorriendo las distintas lagunas. La laguna de Chascomús es la más grande, que son de 30 kilómetros. Después están la laguna Vitel, la laguna Chichis, que están unidas por pequeños ríos o arroyos. Este es sistema de encadenadas que están alrededor de todo lo que es el partido de la localidad de Chascomús. Uh-huh. Entonces, verano 2013, mini turismo, mencionada, catalogada como la capital del miniturismo, este turismo que por ahí está transformando de alguna manera estos los destinos, circuitos. Estos circuitos, porque quizás ya no son estas vacaciones largas de 15 uh-huh. días, sino que se está transformando un poco en estas pequeñas escapadas de 2 o 3 días o una semana, pero sí, Chascomús es un clásico para ir 2 o 3 días. Entonces tenemos en Chascomús un recorrido que puede ir por alrededor de la laguna o por lo que sería todo el casco antiguo, que hay un barrio que es propiamente muy antiguo, con callecitas empedradas y esquinas sin ochava, estas esquinas que se construían antiguamente en la época del virreinato en ángulo recto, propiamente esquinadas, claro. Muy coloniales, muy típicas para conocer. Después también está la casa del expresidente Raúl Alfonsín para visitar, uh-huh. Hay otros monumentos históricos como el Banco Nación o mismo el Palacio Municipal, pero para eso estamos hablando con... tenemos en línea al director de turismo, Martín Sena. Matías Sena, ¿cómo le va? Matías, Marcelo Peroni te saluda, ¿cómo andas? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, verano 2013, se largó la temporada en Chascomús. ¿Cuáles serían, por poner así en perspectiva, las actividades programadas que tenés pensado para este verano 2013? Está bien, bueno, te escucho muy bajito, pero me estás preguntando por las actividades, ¿no es cierto? Las actividades. Sí, bueno, mirá, este verano, bueno, empezamos a colaborar con una serie de actividades para ofrecer al turista y al excursionista que viene solamente a pasar el día. Bueno, un poco variado, un poco para todos, porque ese es un poco el público que nosotros recibimos acá en Chascomús. Es un destino que es bastante familiar, pero bueno, tienen cabida tanto los jóvenes como la gente grande, los matrimonios con chicos. Entonces, por eso tratamos de hacer como un mix de actividades que puedan ser para toda la familia, ¿no? Para todos los públicos. Hay una serie de festivales de rock, los paradores que están junto a la laguna, tenemos proyectado armar un ciclo ahora para el fin de enero. Queremos hacer unas funciones de cine al aire libre en un parque que tenemos frente a la laguna. También Chascomús tiene mucha actividad deportiva también, que no es solamente en el verano, sino que se da todo el año, con una serie de competencias de natación que ya arrancaron desde diciembre y se van a extender durante toda la temporada. Y también la actividad cultural de la ciudad, que como vos decías recién, es una ciudad muy antigua. ¿Sí? Chascomús tiene más de 203 años. Tiene una riqueza cultural muy, muy, muy importante y mucha actividad durante todo el año también. Y el Museo Pampeano, que es uno de los cinco mejores museos de la provincia, está organizando también actividades para este verano, que consisten básicamente en espectáculos al aire libre. Los que conocen el museo, es un edificio muy antiguo que tiene un gran parque alrededor, y bueno, y siempre hay un ciclo de recitales y espectáculos melódicos. Este año para febrero vamos a hacer una exposición de colectividades de acá de la ciudad, donde el turista va a poder disfrutar va a poder ver las danzas típicas de las colectividades locales y también la gastronomía, que eso llama mucho la atención y les interesa mucho al turista conocer. Así que bueno, después, sumado a las actividades habituales que tenemos durante todo el año, donde bueno, la gente viene a descansar básicamente a Chascomús, pero también le gusta disfrutar la ciudad, puede ser a caballo, en bicicleta o alquilando alguna embarcación para recorrer la laguna. Así que bueno, hay como un poquito de cada cosa para tratar de conformar y de satisfacer a todos los públicos. Estamos en comunicación con el director de turismo de Chascomús, Matías Cela. Mencionabas estos paseos a caballo. Justamente Chascomús creo que ha crecido quizás exponencialmente en lo que sería el turismo rural, el recorrido en las distintas estancias. ¿Qué hay con respecto a este fenómeno? Bueno, mira, sí, la verdad que nosotros desde hace años que tenemos, creo que en total son 9 estancias en el partido que desarrollan esta actividad de turismo de estancias. En Chascomús hay puntualmente en la ciudad y una muy cercana que está sobre la costa de la laguna, que es la construcción más antigua que tiene Chascomús, y es la estancia La Alameda. Esa está sobre la costa, en el lado opuesto a la ciudad. Para aquellos que no conocen, está bueno aclarar también que la ciudad de Chascomús está sobre la costa de la laguna. No es que estamos lejos de la laguna. El centro histórico de la ciudad está a 7 cuadras de la laguna, por ejemplo, para que tengan una idea. Y tiene todo un camino de circunvalación que vos contabas hoy, que bueno, lo rodea, que son 30 kilómetros, donde están los 10 campings que tienen habilitados la ciudad, más esta estancia, por ejemplo, que se dedica al turismo de estancias. Y las otras también, por supuesto, están dentro del partido, un poco más alejadas de lo que es el casco urbano. Es un producto que en Chascomús ya se desarrolla desde hace muchos años, y por suerte con un trabajo, digamos, bastante parejo todo el año. Sí, el punto, digamos, clave de oferta turística, sin duda, es la laguna. Últimamente se ha estado desarrollando lo que sería el Lakeman, este triatlón internacional. Han recibido turistas de todas partes, ¿verdad? Sí. Si bien, viste que, bueno, el atractivo principal es la laguna y va a seguir siéndolo porque es la marca que tiene la ciudad, nosotros siempre tratamos de desarrollar otros productos que complementen a la oferta. Siempre hemos hecho hincapié en el turismo histórico y cultural, por eso en la folletería que nosotros entregamos hay un detalle de todo lo que es el casco histórico que vos contabas hoy, donde hay un recorrido para que la gente pueda conocer todos los edificios antiguos que tiene la ciudad, donde algunos se puede acceder. Y también tenemos un servicio de visita guiada los sábados y domingos con un guía de la Secretaría de Turismo que acompaña el recorrido y les cuenta a la gente la historia de cada uno de los lugares y la historia de la ciudad. ¿El recorrido de visita guiada? Perdón, ¿cómo? ¿Sale los sábados desde dónde? Ese servicio de guía es los sábados a la tarde, a las 18 horas, desde la oficina de turismo, y los domingos a la mañana, a las 10 de la mañana, también desde la oficina de turismo, que está en la avenida Costanera España y el Espigón de Pesca. ¿Qué tal, Matías? Nicolás San Pedro lo saluda. Digo, Hola, Nicolás. Se me ocurre que teniendo la diversidad y la cantidad de cosas que hay para hacer ahí en Chascomús, debe ser bastante la cantidad de gente que se moviliza en las vacaciones y que va a disfrutar de una tarde o de una semana o la cantidad de días que así les pareja, pero que visita Chascomús, por lo que me parece que también es bastante fuerte el trabajo que hacen en lo que hace al turismo como una de las fuentes de ingreso que tiene la ciudad. Claro, sí, mira, yo hace 16 años que trabajo acá en turismo, asumí la dirección hace pocos meses, pero sí, la verdad que uno nota el crecimiento es impresionante. Uh-huh. En cuanto a la oferta de prestaciones turísticas. Para que tengan una idea, para ubicar por ahí la gente también, porque uno piensa que por ahí Chascomús está un poco lejos, y en realidad de la ciudad de La Plata estamos a una hora en auto. Claro. Son 70 y pico kilómetros. Claro. En realidad yo soy un nativo de La Plata. Ajá. Nací en La Plata, y mi familia, cuando yo tenía 6 años, nos instalamos acá en Chascomús, así que, digamos, también tengo mis raíces en La Plata, y he estudiado allá, y bueno, voy constantemente. Sí, Matías, te saluda el otro Nicolás acá agitando en el avispero. Sí. Como el más joven del piso acá, bueno, y viendo la oferta de camping, sospecho que van muchos jóvenes a Chascomús. Yo tengo muchos amigos y he salido, pero hay una oferta de noche, de salida. No sé, sí, si podés detallar y aclarar para el público de mi edad, sí, del cual me hago referente. ¿Qué edad tenés vos? ¿Qué edad te pregunto? ¿Qué edad? 24. 24. Está bien, 24, sí. Pero busco chicas más jóvenes, ¿no? No necesariamente. Sí, vos sabés que los grupos de jóvenes, sí, es un segmento que también es como muy habitual, sobre todo en esta época, que, ya te digo, al haber 10 camping, uh-huh, que es un número bastante importante, vos calculás que cada camping más o menos puede llegar a albergar a 1000 personas, es un número más que importante que tenemos en cuanto a plazas en camping, que es la modalidad que más eligen la gente joven. Sí, lo que tiene Chascomús es, además de que por suerte es una ciudad muy segura, toda la vida nocturna de la ciudad en verano se vuelca a la laguna. Entonces, los paradores, las confiterías, los boliches bailables, incluso, bueno, han abierto uno nuevo este año también, cerca de la laguna, bueno, y todo el entorno, ¿no? Las noches de verano, todos somos habituales a la laguna, todo el mundo se vuelca a la laguna. Así que sí, hay un segmento, digamos, un espacio, digamos, para la gente joven. Incluso, bueno, como le contaba recién, siempre hay festivales que se hacen en los paradores, que generalmente son de rock en verano. Incluso, bueno, ya estamos ahí en tratativas con un festival grande de rock que se hizo hace unos años acá, y parece que hay intenciones en este 2013 de volver a hacerlo, pero eso ya sería para marzo, abril. ¿Qué capacidad o cuál es el porcentaje de visitas que estipulan pueden llegar a tener en estas vacaciones? Mira, estamos ahí esperando, es como que recién arrancamos y estamos un poco a la expectativa de lo que nos está pasando, más o menos similar a lo que está pasando en otros destinos. Uh-huh. Este primer fin de semana pasado quizás había una expectativa más grande de lo que fue realmente. Tuvimos igual un 80% de ocupación, que es una cifra más que importante, pero en general la media de todos los destinos, tanto de la costa como en otros lugares del país, más o menos estuvo rondando en esas cifras. Uh-huh. Nosotros suponemos que ahora, ya a partir de este fin de semana, ya la capacidad va a estar a pleno los fines de semana, y en general en otras temporadas, durante el mes de enero, ha sido también casi al 100% todos los días. Claro. Igual el año pasado tuvimos una sorpresa, que fue que el mes de febrero fue mejor que el mes de enero. Así que con ese antecedente del año pasado, quizás justamente hoy estábamos charlando del tema, quizás se repita este año también esa situación, que fue un poco rara. Uh-huh. Pero sí, nosotros la ventaja que tenemos es que al estar tan cerca de Capital y de La Plata, los fines de semana tenemos un nivel bastante parejo de ocupación. Claro. Que ronda siempre el 60, entre el 60 y el 80%. Uh-huh. Igual siempre a la gente le sugerimos trabajar con reservas, porque de un día a otro cambia la disponibilidad, y por más que estemos saltando todo el tiempo y tengamos 40 complejos de cabañas, a veces no alcanza. Claro. Matías, ¿cuál es el destino de la casa donde vivía Raúl Alfonsín actualmente? Mira, la casa, bueno, por supuesto que pertenece a la familia, su viuda vive en la ciudad de Buenos Aires, y la casa hoy en día está cerrada, con una persona que lo cuida, y hay intenciones desde el mismo partido radical de acá de Chascomús, promover la instalación de una casa museo, ¿no? Que sería lo que naturalmente debería suceder, porque es tanto el interés, y todos tenemos el interés de que esa propiedad que está frente a la Plaza Independencia se transforme en una casa museo. Hay cuestiones quizás internas y familiares que tendrán que definir la situación, pero yo creo que todo va a camino hacia eso. Aún no se ha concretado, pero todo va hacia ese camino. A ver, el visitante se puede bañar perfectamente en la laguna, ¿verdad? ¿Están los distintos balnearios donde se pueden meter? Sí, nosotros, la ciudad, que está sobre la costa de la laguna, tiene serie de balnearios, que son escalinatas, que bajan hacia el agua, porque toda la costa naturalmente era barranca. Uh-huh. Y nosotros tenemos seis puestos de guardavidas en distintos puntos de la costanera, que cumplen funciones los fines de semana para tratar de custodiar, digamos, el tema de la seguridad de los bañistas. Más allá de que tenemos un cuerpo también de seguridad lacustre que se encarga de recorrer todos los fines de semana y custodiar ante cualquier emergencia que pueda tener algún deportista o alguien que esté utilizando la laguna, también tenemos ese cuerpo de seguridad. La laguna, uno se puede bañar tranquilamente porque el agua no está contaminada. No está contaminada. No, nosotros no tenemos por suerte industrias que puedan llegar a volcar algún tipo de residuos. Además, tenemos un instituto tecnológico que se dedica específicamente a lo que es espejos lacustres, así que este instituto todo el tiempo está monitoreando el agua de la laguna, así que tenemos esa garantía de que siempre está en buenas condiciones. Eso es muy bueno, que se pueda bañar, aparte para que también los que no saben nadar, porque tiene una profundidad promedio de 1.50, 1.80, ¿verdad? Sí, aunque hoy en día me parece que está un poco más alta, uh-huh. Porque tanta lluvia que hemos tenido como en todos lados, ha hecho que elevar un poco el nivel de la laguna. Y si bien es una laguna segura, hay que tenerle respeto, porque también han pasado cosas uh-huh. Desagradables en la laguna, así que uno tiene que disfrutarla, pero respetando siempre los hoyados, siempre respetando las disposiciones que hay, porque a veces la gente se confía demasiado y en medio de una tormenta te aseguro que la laguna es muy peligrosa también. Sí. Una pregunta quizás desde el otro lado, como director de turismo, ¿cuál es el impacto medioambiental que hace el desarrollo este mismo de la profesión con respecto a la cantidad de turistas que pueden llegar a venir y no pueden quizás cuidar lo que sería el espacio que es propio de ustedes? Y mira, es una... a veces es como una discusión que es bastante constante acá en Chascomús. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera muy, muy tranquila uh-huh. y segura, y hay gente, quizás, sobre todo la gente de mayor edad es la que, no quiere que se altere su ámbito de donde vive. Pero eso es un trabajito que hemos hecho durante años, en donde, ya la gente se ha dado cuenta que el desarrollo del turismo es igual al crecimiento de la ciudad. Así que, digamos que la gente se ha ido adaptando más al cambio, y sí, obviamente, un fin de semana es bastante movido en lo que es todo el sector de la costanera. Pero la verdad que cada vez la gente lo va asimilando más, y además cada vez... disculpame que tengo un poco de tos. Te decía que la gente se va adaptando cada vez más a los cambios, y porque en realidad el beneficio es para todos, ¿no? Es para toda la comunidad. Siempre, está como pautado que uno quiere crecer como ciudad, pero... tiene la contraparte de concientizar quizás al turista de cuidar el espacio donde va a descansar, a esparcirse. Sí, cuesta bastante, porque la gente viene con otras costumbres que nosotros ya las tenemos incorporadas. Uh-huh. Sí, pero tratamos de, bueno, de armar toda una red, digamos, alrededor de que, bueno, si tenemos un fin de semana de mucho turismo, no queremos encontrar el otro día toda la ciudad sucia o todos los parques sucios, así que tratamos de, es una inversión que hace el municipio en eso también, en tratar de estar siempre, siempre nos caracterizamos por ser una ciudad limpia y prolija, entonces, bueno, tratar de no perder eso, que es un atractivo también de, que la gente elige, ¿no? Para este fin de semana, concretamente, que creo que se avecina buen tiempo, entre 20 y 30 grados, clima soleado en Chascomús.